encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes, 17 horas, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Tardes presenta un programa que se llama Hijos del Camino. Marimari Upeñi, Marimari Pulamiel, Marimari Compuché, Pinche Alejandro Valentín Pichun Pinguén. Saludamos a Rafa. Saludamos a al pequeño Marcos que nos está haciendo la operación. Y saludamos a Javi. Marimari, Javi. Marimari. Bueno, ¿está escuchándose por ahí, por el micrófono? Ahora sí se escucha, Javi. Bueno, esto es Hijos del Camino. Ahí está, gracias Rafa. Gracias, porque no llegaba bien la imagen. La imagen, sobre todo en esta. bueno, Marimari, saludos a todos por ahí. Espero que estén disfrutando esta tarde. Hermosa tarde, acá en el Bolsón, en el Valle, en la comarca. Y nada, estamos acá en Hijo del Camino nuevamente. ¿Cómo es tú? Y las líneas de comunicación 4455710 y si no, por internet en www.radiolanegra.com.ar. Y nada más. Y bueno, estamos en la comarca andina, zona de territorio mapuche, lugar ancestral. Y bueno, recién hablábamos en la canción del Piltriquitrón, que siempre lo traemos a mención porque, bueno, es el nuestro pulonco, nuestra referencia más cercana de identidad y de... Vamos a comenzar el Hijo del Camino, el programa Pú, Marí, Cla. Cla. O sea, 23, el número 23. Me acuerdo. Así que, bueno, así comienza hoy este programa. Mucha gente hemos cruzado en la semana por todos lados. Mando saludos a los Inalef. Bueno, a las diferentes personas que hemos cruzado durante esta semana. Y vamos a comenzar con una canción ahí que Marcos tiene preparada. Y así comienza Hijo del Camino rotando, sí, para ir bailando un rato a toda aquella gente que está laburando ahí al sol. Saludos para esa gente también. Felé. Ay, ay, ay. Allá va, ósala. El perico de Rosa María ya lo tiene que soltar. Un perico enamorado no se puede dominar. No se puede dominar cuando se quiere casar. Cuando se quiere casar no se puede dominar. Rosa María, tu periquito. Rosa María, tu periquito. Está bonito, suéltalo ya, porque yo quiero verlo gozar. Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar. ¡Vamos ahí! El perico desesperado de su jaula grita ya, que lo suelte ya su dueña, que se va a matrimoniar, que se va a matrimoniar, que lo suelte quiere ya, que lo suelte quiere ya, que se va a matrimoniar. Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito, está bonito, suéltalo ya, porque yo quiero verlo gozar. Ahí está, escuchamos esta hermosa canción digna de este espacio musical. Sí, un poco para alegrar la tarde, el periquito de Rosa María se llamaba, y bueno, espero que hayan largado la pala o lo que estaban haciendo para ponerse a bailar un ratito. Tal cual, el pasar un poco del rato antes de comenzar estas noticias. Sí, que más que alegría tengan ganas de... Pero bueno, no importa. Las noticias, es la realidad que ocurre aquí. Sí, en estas noticias, ¿cómo decir? Te van a refrescar, no sé. Ojalá que lo agarres con un buen refresco al lado. Sí, sí, con humor también. Nosotros tenemos la costumbre de por ahí de, incorporamos una nueva página aquí que se llama el Bolsón Blogspot, que bueno, transporta noticias desde por ahí Consejo Deliberante, lugares así, espacios, gente que ha estado en esos lugares. Y bueno, y comenta la realidad de la política municipal, exactamente. Si se quiere. Sí, y bueno, una de las cosas que salió en un video en esta página, que es la señora Teresa V, y bueno, ella denuncia, ¿no? Dice, el doctor Whisky cometió hurto de documentación pública. Esto lo dice, el Consejo no trató la temática de hoy por falta de quórum. Esto estaba fechado el 18 de noviembre, ¿no? Esto fue el día lunes, creo, ¿no? 18, el lunes, sí. Pero esto viene repitiéndose, disculpa, con el tema de los quórum. ¿Te acordás que la semana pasada, el viernes también, que vos le diste la nota en que se veía, inclusive había un video en que García se tomaba el pelo dentro de del Consejo Deliberante para no dar quórum en el trato del asfalto, creo que era? Sí, claro. Y después, bueno, otra de las noticias que también teníamos la oportunidad de leer, dice que se firmó un convenio de calor para todos, mirá. Esto se hizo junto a la parte de Bariloche. Otra de las cosas que eso está... para la conexión acá. Igual lo firman ahora porque saben que está haciendo calor. Ahora sí es calor para todos. En eso no tienen problema. Bueno, eso estuvieron haciendo. Aquí tenemos la foto, Caleuche y otro tipo más. El articulador del CDR, Daniel Fabián Barrio, firmaron convenio de ejecución Proyecto Calor para Todos. Dicho convenio consiste en el financiamiento de materiales y el pago de mano de obra para la realización de 80 conexiones domiciliarias a la red de gas natural de la línea municipal. De la línea municipal. Sí. Después el gobernador y los lobos que quieren cuidar a los comarcanos. ¿Los? Esto tiene... Que quieren cuidar a los corderos, dice, ¿no? El gobernador y los lobos que quieren cuidar a los corderos. En la seguridad tienen que ver los municipios, tienen que ver las políticas sociales y la participación comunitaria. Eso es lo que supuestamente dice este tipo, ¿no? Veterinegue. En una corta visita a la localidad, el gobernador fue entrevistado por Bolsón, que entre otros temas se refirió a la problemática de seguridad que en nuestra localidad, nada, por reiterados robos. Esto no sé, viste, este es como que también intentan siempre poner el tema de la seguridad y de la preocupación ante que un desarrollo de política un poquito más abarcativa y no quedarse con la misma de siempre, viste. Claro. Porque lo que quieren siempre es la misma que nosotros tratamos de denunciar a veces, la de poner más policía, más cámara y persecutor. Sí, puede ser como una cosa así de... Perseguir a los pibes o amedrentar, claro. Siguiendo esta política de Veterinec, ¿no? Constantemente de esa lista negra que salió hace un tiempo y que viene acusando a los más jóvenes, ¿no? A los chicos que por ahí son vulnerables y van sucediendo un montón de cosas. No se analiza en profundidad el tema este de por qué suceden los robos y por qué hay... La otra vez hablamos si alguien va a robar es porque hay otro que tiene más que el resto, ¿no? Sí, sí. O sea, es una lógica que se tiene que analizar eso también. No, es que de ahí, o sea, es como una gran problemática de la sociedad en la que vivimos y también el sistema en el que estamos. O sea, tantas diferencias o... tanta locura mediática y capital de querer obtener cosas, la frustración de no poderlo, viste, a veces que te falten cosas básicas, sobre todo criado así de chico, vos vas mamando cosas que en realidad ni es complicado, viste, es como que son criados en base al mismo sistema que nos está matando a todos. Nos está hambriando también, ¿no? Esa sí, es la secuencia, sí. La consecuencia, ¿no? Que está pasando dentro de nuestro pueblo. Bueno, después otra que también leíamos es esta, bueno, lamentablemente, ¿no? El Bolsón dice, cuestiona la cárcel domiciliaria de Francisco Chávez. Dice, una inesperada e indeseada noticia trajo a los padres de Juan Enrique Schott, bien digo Schott, Juan y María Cristina, nuevamente a Bariloche. Francisco Chávez, responsable de la muerte de tres jóvenes ocurrida en enero de 2011 en el Bolsón, fue beneficiado con cárcel domiciliaria. Esto también está pasando dentro de este sistema, ¿no? Que tanto criticamos, que tanto nos hace mal, en conjunto con diferentes personas que queremos vivir libremente, que queremos estar en donde sea, libremente, sin que nadie nos atropelle o lo que suceda, ¿no? Después, sí, una pena. Lo que está pasando también, ¿no? Con este caso de Guillermo Coco Garrido, ¿no? Donde... Sí, la verdad que el otro sábado se hizo la marcha, que se continúa firme, por suerte. Capaz que uno siempre espera un poquito más de gente. Yo, sinceramente, también me acerqué. Una vez comenzada ya, porque estaba ocupado, y bueno, siempre uno espera un poco más de gente, de participación. Después se hizo la charla en el CEN 48, y creo que hoy a la mañana partían eso de las 8 de la mañana. Bueno, sí. Hay una nota que quería compartir que tal vez en algún momento la habrán escuchado en algún otro medio, pero tiene que ver con un compañero que se llama Leo Grela, que él escribió esto, dice, marchar siempre y a veces sentirse un poco solos. Y habla de unas cuantas realidades, ¿no? Dice, cuando uno se va dando cuenta que nos están matando, los hijos tomamos conciencia de que esta urgencia nos desborda porque precisamente la muerte ejercida por la propia mano del hombre, poderoso, nos va arrancando la vida poco a poco, uno a uno. Y ni vale la pena contar almanaques y recordar fechas. Y a esta altura quizás tampoco valga la pena contar las páginas de esos expedientes que muchas veces, casi siempre, terminan convirtiéndose en la lápida de la justicia legítima. El caso de Coco Garrido se va convirtiendo en uno más de estos casos donde la cuestión leguleya y sus invisibles cordones y trampas van enredando los pies de la justicia legítima que siempre deseamos que avance. Ya no que llegue. A esta altura ya muchos sabemos que el juez Lozada, ese mismo que en otras épocas despertaba esperanzas y admiración por su postura a favor de lo legítimo, va encaminando a la causa hacia una vía muerta. Una vía donde tal vez lo que decida el juez no sea más que un apercibimiento a los policías que no le quitaron el cinturón a Coco el día que lo detuvieron por una contravención de tránsito. Todo indicaría, y hasta los más entusiastas defensores de Martín Lozada lo creen así, que las últimas decisiones tomadas por este juez lo van enterrando bien profundo en las tinieblas de la corporación judicial que nunca va en contra de la policía asesina. Pero es necesario desdoblar esta situación y verla por distintos lados, desde el lado de la cuestión judicial y desde el lado de nuestra propia participación en la lucha que busca real y legítima justicia. Del lado de la cuestión judicial, el largo camino de la injusticia con Coco comienza con el abuso de autoridad de la policía de Río Negro, ya no como sujetos sueltos dentro de ella, sino como acción institucional, como moneda corriente de su accionar delictivo policial, donde se detiene de forma incorrecta a quien había quebrantado la ley de tránsito. Continúa con los apremios ilegales dentro de la comisaría que habrían desencadenado la muerte de Coco, y una vez simulado el supuesto suicidio, de participación a un sistema legal y jurídico que rompe con toda norma ética, y de ahí en más, el forense, el juez, el fiscal, van acumulando una cantidad alarmante de irregularidades que buscan ocultar la verdadera causa de la muerte de Coco. De todas las irregularidades cometidas por el aparato judicial, la más grave es la destrucción y eliminación de las pruebas físicas en las que se apoyaron para determinar el suicidio. Las partes del cuerpo de Coco que se deberían haber preservado post-autopsia fueron destruidas. Y así se intentó garantizar la impunidad. Y casi lo lograron, ya que la causa había sido archivada, alegando un supuesto suicidio. Pero lo que no preveía la corporación judicial y policial era que una insistente y nutrida participación de distintos grupos de movilización y lucha por los derechos humanos y contra la impunidad no se iban a quedar quietos y empezaron a transitar las veredas de la lucha junto a las familiares de Coco. Y de ahí en más vino la reapertura de la causa, la ampliación de pruebas, nuevos peritajes, etcétera, que comenzaron a echar luz sobre lo sucedido en la oscuridad de la corporación policial de la Negrina. Y a partir de esa participación militante y de movilización que logra reabrir la causa, debemos comenzar a ver desde el otro lado, desde la vereda de la movilización. Pero en esa vereda no todas son rosas y avances. Muchas veces nos hemos hecho eco de la sensación que tuvieron los familiares de Coco y los militantes por los derechos humanos, quienes sentían cierta soledad en la lucha que se estaba intentando dar en busca de justicia legítima. Muchas veces en todos estos calendarios que van pasando y marcan distintos aniversarios de la injusticia para Coco, pudimos ver que muchas de las marchas de reclamo no contaban con la participación popular necesaria para seguir avanzando en la exigencia de justicia. Varias veces vimos con tristeza que a las marchas mensuales iban los padres y familiares de Coco, los militantes de derechos humanos y algunos otros vecinos que nunca dejaron de ir a poner el brazo, la voz, el cuerpo y el alma. Muchas veces me pregunté por qué tantas veces fueron no más de 15 o 20, si lo que está en juego es poner un parate a quienes están matando nuestros hijos con la cobertura jurídica institucional adecuada. Muchas veces me pregunté por qué, si para otros temas importantes hay participación masiva y numerosa, para este que no es menos importante, quizás primordial, porque hablamos de la vida de nuestros hijos aplastada por la impunidad estatal, la participación es ilimitada y a veces ha sido hasta demasiado escasa. ¿Será que pesan más las aparentes diferencias de método o ciertas incompatibilidades ideológicas? ¿Será que estas cuestiones pesan más que el reclamo justo y legítimo ante la impunidad con la que se mueve un sistema que no solo nos arrebata la tierra, los derechos, la democracia y el agua, sino que además nos arrebata la vida de nuestros hijos y compañeros? Si fuera así, nos debemos un debate profundo sobre la sociedad que pretendemos construir a futuro, ya que aquí de lo que se habla es de la vida, o de perderla en el callejón oscuro del aparato represivo estatal, que no es poco. Quizás debamos hacer vibrar cada día nuestras fibras más íntimas y hacer el ejercicio simple de pensar que desearía cada uno de nosotros si nos tocara pasar por el dolor de haber perdido injustamente, a mano de la institución policial, algún hijo, algún hermano, algún amigo. ¿Qué esperaríamos entonces que hagan nuestros vecinos, nuestros amigos? Y una vez hecho este ejercicio anímico, ¿cómo nos ubicaría respecto de nuestra participación? ¿Nos seguiríamos conformando con poco? Tenemos, debemos obligadamente, ser cada vez más, porque es la única forma que nos queda de reclamar por lo legítimo. De otra forma, le daremos contenido a esa famosa frase, son cuatro gatos locos, que tantas veces nos han molestado escuchar. Si en su momento hubiéramos aceptado respetar las normas impuestas sistemáticamente por los que sostenían el poder, hoy el ingreso al lago escondido sería ilegal. La trata de personas en la comarca andina estaría naturalmente aceptada como otra fuente laboral. FM Alas no existiría más por decisión del CONFER. Ya estarían construyendo las primeras mansiones en la Pampa de Luden junto al flamante aeropuerto de John Lewis. La mina de oro en Esquel ya llevaría algunos años de plena explotación. Las laderas del cerro Piltriquitrón estarían en manos del mismísimo magnate John Lewis. Y también existiría un amplio camino hacia Chile generado una irremediable herida agonizante en los bosques de ese lugar. Todo esto, entre otras cuestiones, que se habría realizado dentro de las normas establecidas por el poder y aceptadas a rajatabla dentro de las buenas costumbres que se nos pide o exige que muchas veces pongamos en práctica sin chistar. Cada una de estas barbaridades que nos parecían injusticias, y lo son en verdad, y que contaban con el aval de la impunidad del Estado, empañando intereses corporativos económicos, políticos y hasta judiciales, fueron frenadas porque en la vereda de la participación y movilización fuimos muchos, cada uno desde su lugar, desde su espacio de construcción social y política, desde su voluntad, codo a codo, empujando para el mismo lado, juntos, no entreverados, con nuestros distintos métodos, nuestras distintas visiones, nuestros distintos caminos personales, pero todos por la misma vereda de la lucha, la del reclamo justo, la de la dignidad de ser parte de construir colectivamente justicia legítima. Así como alguna vez nos convocamos y de alguna forma nos exigimos la participación masiva en pos de esos objetivos, hoy hace falta que hagamos lo mismo, hasta que una vez por todas haga justicia por Coco, uno de nuestros hijos. Bueno, y aquí dice que el viernes 22, bueno, hoy a las 8 se convocaba, sí, para ir hasta Bariloche a ver si podían reunirse con Lozada, ¿no? Con el juez. Uh-huh. Y no, para que aclarara la situación. La que judicial está pasando, ¿no? Porque si sigue así, como dice, se archiva o se le da una sanción muy leve a los policías o nada directamente y queda todo en la nada. Y pasa a ser otra. Es el mismo tema de siempre. En las marchas realmente siempre uno espera más gente, es verdad. Es complicada. Es un análisis que se da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Esta persona, Leo Grela, que tiene mucha verdad en eso, ¿no? Yo siempre cuando por ahí me pasa esto de decir, loco, yo no quiero que venga un policía y se zarpe con de esa forma con cualquier persona. Me parece que todos somos vulnerables. Sí. Entonces me da esa cuestión, ¿no? Y digo, pero ¿qué es lo que quiero? Quiero que siga existiendo esa policía. Nos hemos reunido y lo primero que sale es decir, pero si hay impunidad, ¿cómo hay gente que viene y pide esto de seguridad? Está pidiendo seguridad a tipos que están armados y que tienen una ignorancia total, que naturalizan, ¿no? Porque ven a sus jefes que, o sea, dentro de los organismos estos institucionales de la policía, la violencia está muy bien vista, o sea, golpear al otro por golpearlo está naturalizado y se está dando en otros ámbitos también, en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Creo que ya un maestro piensa que es natural que un niño le pegue a otro niño o que hayan situaciones de violencia o la postura misma de los maestros hacia la clase. Es que como que viene ya desde abajo la cosa, ¿no? Esto que veíamos, que leíamos en su momento, lo de la opresión, el opresor y el oprimido, está en todas partes de la sociedad. Esto que la policía es un garrón, pero cuántas cosas más que son una cagada, o cuántas cosas que gente ni siquiera se calienta de nada, ni de cuestionarse absolutamente nada, de las radios comunitarias. Uno que está en una radio comunitaria quiere que lo escuche más gente, porque quiere postular algo para ver si genera un cambio en alguna cosa. ¿Por qué no se escucha más? ¿Cómo llegar a círculos sin perder el camino que uno quiere más o menos respetar? ¿Entendés? Son diferentes temas de que a veces te quedas en una encrucijada que... Está bien, tendría que ser más gente. Inclusive a mí hay veces que no he ido a la marcha, unas cuantas veces. Y pongo excusas o no sé, y no lo hago. Y así como en otras cosas. A veces no estamos realmente conscientes de las cosas que están ocurriendo día a día, inclusive hasta de las cosas que decimos. No le damos el valor porque no tenemos una respuesta instantánea que nos duela. Por ejemplo, como dice, si nos pasara algo similar como le pasó a los padres de Garrido, ¿qué haría? Poné como loco. Los padres de Solano, mirá, todavía también gente buscándolo. En Córdoba mataron a otro pibe ahorcado de la misma manera, en Capilla del Monte. Hoy leyendo una nota en la agencia Pelota de Trapo, igual, Tito, un muchacho de Olavarría, también asesinado por la policía, dos tiros, se iba a suicidar. La mujer lo llama a la policía para que lo ayudaran porque el tipo estaba muy deprimido. Había retirado un lugar con una 22 con una bala sola. La mujer lo siguió, pues llamó a la policía para darle apoyo, para consolarla. Bajó un tipo que se había graduado hace 6 meses, un rato, y ¡pum! Bajó cuando vio, lo cagó a tiro. A la mierda. Y a la mujer la llevó presa, no sé, una hora detenida, estuvo un quilombo. No hay un poquito de esto. Nada. La policía es un desastre. Es como decís vos, es como que a ver quién es el más fuerte, quién golpea más, quién es el que inflige más dolor para ser respetado. Eso es lo que viene en ellos. Nosotros no podemos permitir eso. Ninguno del pueblo, ninguno de ningún lugar tiene que permitir eso. Ni agachar la cabeza más. Bueno, después tenemos la otra página, Mensajero Digital, donde, bueno, más violencia, ¿no? Condimentada con droga y la lista negra de los empresarios del narcotráfico. Esta es la pregunta que hace, ¿no? Este medio digital de noticias, ¿no? Y muestran una foto donde hay un ranchito y bueno, dice: se repitió el calvario de una mujer víctima de violencia familiar. La mujer sufrió amenazas en su casa por parte de su expareja. A Leiva, la mujer fue atacada por su expareja la madrugada del sábado. Ayer el sujeto regresó y la amenazó con un arma de fuego. Tienes varias denuncias, ¿no? Esto, ve, la violencia, está, ¿no? Está todo en todos los niveles de la vida. O sea lo que digo es esto, ¿no? ¿Qué es, te pasa? A ver. Hay una denuncia de una mujer que ha sido violentada por su expareja, sí. Y al tipo, en vez de sacarlo y meterlo preso y decir, bueno, o no, o llevarlo a otro lugar, qué sé yo, básicamente hacerle no sé qué, hay gente que estudia estas cosas, o sea, dejémonos joder. Y no, lo dejan ahí, claro, y el tipo se raya. La una para ellos, capaz. Es un idiota. Después, está muy bien lo de los desaparecidos viejos, pero hay que mirar un poco más a los nuevos, ¿no? Estos métodos policiales violentos, dice el Comité de Naciones Unidas, destacó el avance de la Argentina en juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y planteó su preocupación por las desapariciones en los últimos años de jóvenes en situación de extrema pobreza, ¿no? Siempre la que le pagamos, que pagamos las cuestiones, todo esto, el pato, como quiera llamarle, somos la gente pobre. La gente, sí. Después otra, la PDH apoya lucha contra la usurpación de costas con la convivencia de la justicia, siempre inoperante cuando no se trata de pobres. Sí, porque, bueno, viste que hoy leíamos lo de que se encontraron, no es cosa nueva, en Bariloche se ha visto mucho, acá también, en el río, propiedades privadas que, bueno, estos ya se fueron a la... Hicieron un cerco, porque estamos viendo una foto, ¿no? Un cerco con pilotes de hormigón, todo, ¿no? Cruzando el lago Moreno creo que era. Lago Moreno. Pero no es ahí nomás de la orillita, o sea, no te puedes cruzar ni un poco más, ni por calle, ni nadando. Sí, han cercado, están cercando el agua. Cercan el agua. Bueno, otra de las cosas... Hay unos títulos que son graciosos, ¿no? Sigue el puterío en la gestión nacional y popular. Sí. Otra de las cosas, ¿no? Que van haciendo agua esto. Bueno, mirá qué bueno, ahí hay buenas noticias, ¿eh? Sí. Esto es lo que hay que hacer. Pero bueno, histórico, ¿no? Lo han puesto el título así, reglamentan, construcción con adobe en Río Negro. Las casas no pagarán impuesto inmobiliario por 10 años. ¿Qué tal? Ya te quieren mandar los impuestos, pero y está sí, bien. Por 10 años no te vamos a cobrar. Es como todo lo que tiene que... Eso lo hablamos una vez con una persona también que estábamos laburando. Ahora no está tan reglamentado, pero cuando quieras saber ya después cuánto te va a salir una camionada de arcilla o lo que quieras, cuando lo quieren, lo empiecen a negociar, ¿no? Porque ahora todavía factura más el cemento y toda la cuestión de los corralones, pero el adobe hasta que más o menos manejen y armen todo el aparatito y también te la van a querer dar. Por suerte uno sabe dónde están las vetas y la va a buscar, más que mal que un baldecito y bolsa te podés traer tu arcilla todavía. Sí, como que la tierra sigue dándonos, ¿no? Ella está ahí, sí. Después otro que sale el 18, dice la ruta del dinero, del choreo de tierras fiscales. Bardejia aportó datos sobre la ruta del dinero, de las tierras fiscales, el interventor del IPPB, ex legislador y denunciante en la causa de la venta presuntamente irregular de tierras fiscales, Luis Bardejia, confirmó ayer que presentó documentación a la justicia que permitiría seguir la ruta del dinero ligada a esas maniobras entre exfuncionarios provinciales y privados. Sí, estaba el presidente de Biarse también, o no sé si el presidente. Pues hay víctimas de primera y de segunda categoría, ¿no? La gran mayoría de las victimarios son hombres, dice, mayores de 18 años, que en un 68% utilizan armas de fuego. Solo 2 de cada 10 homicidios son parte por robo. Las estadísticas volvieron a mostrar que predominan los crímenes que se producen por peleas, venganzas o ajuste de cuentas, y que en la mayoría de los casos son pobres que se matan entre pobres. Esto lo advirtió el juez Raúl Zaffaroni. Ahí tiene otra, ¿no? De por qué estamos como estamos. Después otra estafa en terreno de Melipal, dice esta noticia. A ver si lo encontramos. Ahí está lo del alambrado también. Ajá. No, parece que la perdí. Bueno. Bueno, esto lo de la estafa estaba bueno porque tenía que ver con... A ver, no, está más abajo. ¿De qué estafa decís? Es una estafa que se mandó una señora que tiene un... Acá, ¿ves? Ya, estafa con terreno de Melipal. Dice, procesan por estafa inmobiliaria a escribana de Bariloche y falso dueño de terreno. La denuncia penal fue presentada por una joven pareja oriunda de Buenos Aires que planeaba asentarse en Bariloche. Con el aval de una conocida escribana local, compraron un lote en Melipal, pero el terreno ya tenía propietario, el diligenciador judicial y falso dueño del terreno y la escribana fueron procesados por estafa. El colegio de escribanos suspendió la matrícula de la profesional. El testimonio de los damnificados. Bueno, ¿viste? Sí, eso es negociado, una, ¿sí? Es una, en, una aguja en un pajar. Es que aprovechan mucho con el tema de... Bueno, este, sí, la municipalidad encontró el alambrado y promete multas. ¿Será? Dice, ¿no? Lo de las multas, no sé. A ver qué dice. Verifican infracción por alambrado en Lago Moreno. Malestar vecinal por el alambrado en Lago Moreno. Ahí está. El municipio... Pucha. Ahí está. El municipio reclamará el retiro del cerco con el carácter urgente y no descarta la imposición de sanciones por incumplimiento. También ordenarán la adecuación del puerto. Vamos a ver, la denuncia fue recogida por la Defensoría del Pueblo local, que constató la infracción y pidió la intervención del municipio y el Departamento Provincial de Agua. Están avalados ellos para que se garantice el derecho de libre acceso y disfrute de las costas, ríos, arroyos y lagos. Bueno, esto es todo lo que dice que supuestamente van a hacer. No puede haber ningún alambrado debajo de la línea de ribera. Y que también se iniciaron actuaciones para verificar en qué condición se encuentra el muelle construido por el mismo propietario. Tenemos que verificar si el muelle está declarado y si está adecuado a la ordenanza, porque en caso contrario se lo notificará hasta un muelle, hizo, para que se adeque a la norma. También anticipó que si el propietario infractor no cumple con la orden municipal, se dirá la, la, la, la, la. Está bien. Mirá vos cómo cercó todo el río, el lago, qué bolazo. Así es, esto está pasando, ¿no? O sea, los que tienen dinero, le mandan nomás. Después Veterinec dice, los tres nuevos ministros conocen... Los tres nuevos ministros. Los tres nuevos ministros. Sí, conocen bien a Río Negro, dice. Dice, saben que estaría entre La Pampa y Chubut. Se ve que están bien capacitadas los ministros. Sí, sí, sí. Después otro, de locos. Se robaron 130 metros de alambrado de la cárcel de Cipolletti. Eso llama la atención, ¿no? Y a esta, dice, esta no se la pudieron chorear. A ver de qué habla esta. Revés, definitivo a la usurpación o usucación, o usucapión. Debe ser usurpación de 40 hectáreas en Península San Pedro. El Superior Tribunal de Justicia le dio el golpe definitivo al escandaloso intento de usurpación de más de 200 lotes en una paradisíaca zona del oeste de Bariloche. La pretensión del particular Rafael Bonet de, por esa vía, quedarse con unas 40 hectáreas en la península de San Pedro, había logrado un cuestionado primer fallido favorable de un juez de primera instancia civil. Dice otra más, Javi. Primero íbamos a remodelar Pipí Cucú el penal 3. Después íbamos a construir un nuevo penal 3 Pipí Cucú. Después el nuevo penal 3 Pipí Cucú iba a tener al lado una cárcel federal. Al final solo queda la cárcel federal con unas piecitas para el penal 3 que servirán para hacer pipí o lavarse el cucú. Van resumiendo así, al fin y al cabo dejan lo que está, amplían un poquitito más. La gente sigue escapando, es como si fuera un almacén de la alcaldía que hay ahí en Bariloche. Carta de lectora denuncia de abusos varios en Dinahuapi y errores de la justicia, ¿no? Esta lo mandó una señora, dice: Dinahuapi, los verdugos modernos, acá estoy, existo, y aún así no comprendo el modo de que la justicia actuó, sin diferenciar de que soy una persona más, con igualdad de derechos y obligaciones que muchos. Me dirijo a ustedes con la tremenda angustia de ser tratada como nada. Un llamado más a la sociedad. Si bien mi mamá ha pedido ayuda de muchos modos, a medios, a abogados, pero lo único que recibe es nada, por la sencilla razón de que no somos gente de plata. Esto, ¿no? Siempre vulnerando los derechos de la gente que por ahí no accede a no tiene el dinero, ¿no?, para pagar un abogado, para pagar una entrevista en un medio de comunicación masivo, o no sale en una revista de caras o caretas. Es muy complicado, ¿no? Está complejo la cosa. Javi, está que se duerme. Está todo manipulado. No, me da como que me carga y no paro de bostezar. Bueno, mira, fíjate eso. Vecinos preocupados por tala. Esto, a ver si lo encuentro. Después me dice acá que había un... Vecinos preocupados por tala irregular de árboles en bosque. Este, el viernes pasado, los responsables de un emprendimiento que proyecta obras en un histórico pretendido parque intangible fueron multados por la Dirección de Bosques de Río Negro al cortar árboles no autorizados. Sigue la gente cortando árboles, o sea, estamos... Sí. Mientras algunos se preguntan, qué sé yo, se juzgan y hacen cosas así, hay otros que van, le mandan, cortamos árboles, o sea, actúan inconscientemente, cargamos un camioncito, los vendemos al mejor postor, ¿viste? Y nosotros nos preguntamos qué onda. Es que, o sea, todos fallamos, para mí es que todos... Nos meten adentro una caja para sacudirnos así y que nos peleemos, ¿viste? No, porque vos, aquello, el otro... Mientras el resto no le importa nada, o sea... Nosotros... Todos actuamos de esta manera. Esto se está todos en el lugar donde estamos nos mandamos alguna. No estamos siendo realmente sinceros con nuestra vida, con todo, en el mundo. Igual, y se sigue permitiendo esto. Mirá, la Cámara Criminal decidió que Calcaño podrá seguir cajoneando la causa del 17 de junio todos los años que quiera y así no será justicia, ¿no? Entonces, sí, el tema del triple crimen es verdad. Rectifican al juez Calcaño en causa por muerte de Cárdenas y Carrasco. La Cámara... No sé qué dice ahí. Qué sorpresa, ¿no? Que la policía de Río Negro tiene más de no sé cuántos casos de desaparición y muerte de personas y todo queda encajonado. Mirá si tendrá poder o qué posición tendrá políticamente la policía, ¿no? El régimen, la institución, la organización policial en esta provincia y en todo el país. No es que quiera ni nada, pero para mí no, la gente está permitiéndolo. A ver si nos entendemos. O sea, sí. Si hay, o sea, no es que el tipo que tiene la guita fue y se metió adentro del agua para hacer un pozo, para meter un hormigón o secar una parte del lago. No lo hizo el tipo, lo hizo gente. Sí. Gente común y corriente. ¿Me entendés? Que está laburando 12 horas por un mísero sueldo y no se rescata. Pero bueno, por eso, todo desde su posición, ninguno se juega ninguna, entonces, ¿me entendés? Tanto el como el que corta árboles, como el rati que dispara, como el que está laburando para alguien que sabe que te está cagando, como hoy hablaba con no sé quién, de que todo, ¿entendés? Lo del pan, lo de los precios, del, inclusive decíamos, no, en la anónima tienen la harina subsidiada y el pan igual te lo cobran como 30 mangos. Pero andás a ver si algún empleado te dice algo. O el mismo gerente, llega a abrir la boca, lo sacan del lugar, lo corren, plic. Todos tienen una parte de oprimido y opresor, ¿entendés? Te cierran la boca, entonces el miedo siempre el que genera esa bosta. Este no es el que decía que no se podía habilitar el camino de Tacuifí al lago escondido porque costaba sí. 50 millones de dólares. Procesado. Pero procesado la tenemos como, oh, está menos mal. Procesado no es nada. Procesaron a Pedranti, ex titular de Biarse, por presunta administración fraudulenta. El juez de instrucción penal de Viedma, Guillermo Bustamante, ordenó el procesamiento de Miguel Ulises Pedranti, ex titular de Vial Río Negrina, Biarse, por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida. Y bueno, continúa la nota, ¿no? Todas las desgracias del planeta surgen del sentido personalizado del yo, o del nosotros, que recubre la esencia de tu ser. Cuando no eres consciente de la esencia interna, siempre acabas sintiéndote desgraciado. Es así de simple. Cuando no sabes quién eres, te fabricas mentalmente un yo que sustituye tu hermoso ser divino y te apegas a ese yo temeroso y necesitado. Con sus listas negras y su foto de Lut, el gobernador tiró la primera piedra y ahora lo están cascoteando como ahora en el Nahuel Hue. Procesado por abuso sexual de una menor, cobró por gobierno el procesado por abuso sexual de una menor y que se vincula por el poder político. Fabián Villanueva habría cobrado por el ministro de gobierno que conduce Luis de Giacomo. Además, se confirmó que se presentará una revocatoria a su excarcelación y una nueva y grave denuncia contra el imputado. Según la investigación de ADN, se determinó que Villanueva, y si querés podemos continuar leyéndola, y bueno, ahí tenemos, ¿no? Corrupto, ¿no? Ah, había una nota acá en prensa que estaba buena. A ver, ¿querés que terminemos con el mensajero? No sé si había una más. La cámara criminal diseñó que Calcaño podrá seguir. Ah, no, esa ya está. La del triple crimen. Cuando tenga la tierra, dices. Cuando tenga la tierra. Municipio consigue tierras para más de 500 viviendas, la ciudad judicial y el mercado comunitario. El Ejecutivo presentará los detalles de un convenio con un privado para acelerar la cesión anticipada de una reserva fiscal. En el este de la ciudad se trata de unas 3 hectáreas que se destinarán a 308 viviendas del PROCREAR, la construcción de la ciudad judicial y el futuro mercado comunitario. Además comprometerá al privado. Las inmobiliarias no podrán mentir tanto. Bien. No podrán, claro, no podrán mentir tanto. En Bariloche se otorgaron las costas públicas. Bueno, esto de la reforma del Código Civil, mira, se eliminó el anteproyecto original, el acceso al agua como derecho humano fundamental. Ah, bien. Qué no es boludez, eso a nivel judicial es. ¿Cómo van a sacar eso? Mira, permiso, ¿no? Esto es de Prensa del Pueblo, de Esquer, ¿no? Del programa La Tijereta. El Ejecutivo ha eliminado del anteproyecto original de reforma del Código Civil, que se está haciendo una reforma del Código Civil ahora, ¿no? Un artículo sobre el acceso al agua potable y segura como derecho humano fundamental. Yo sé que por ahí te hago esta pregunta a vos, pero la hago al aire y digo, ¿anteproyecto qué significa? Que todavía no es el proyecto en sí, claro, lo están evaluando y ya empiezan a sacar cosas que son importantes. Claro, hubo un anteproyecto original, como lo dice acá, sobre esto del acceso al agua dentro del Código Civil, que son miles de millones de códigos. Y ya lo corrieron lo corrieron como para ver, no, pero esto no nos perjudica en ciertos lugares por territorio. A pesar de que parezca una cuestión meramente enunciativa, que esté expresamente garantizado como un derecho humano el acceso al agua, tiene implicancias prácticas muy concretas. Esto lo explicó Viales, sobre todo en cuestiones a establecer prioridades en el uso del recurso y restringir su privatización. Asimismo, también se proponía por parte de los abogados ambientalistas la modificación de la delimitación del dominio privado de las aguas para garantizar la protección del recurso hídrico. Ahí está, esto es como para delimitar, esto para grandes grosos, que tienen nacientes de agua, ¿no? Y o, porque ahí está el tema judicial, o sea, le dejas, le restringís el territorio hasta cierto lugar o se lo das todo, entonces eso ya no podés dejarle que la gente tenga el derecho como corresponde. Esto es lo que me parece a mí, aún así tendría que hablar capaz con un constitucionalista. Pero bueno, ¿cómo dice? La modificación de la delimitación del dominio privado de las aguas para garantizar la protección del recurso hídrico, incorporando otras aguas como bienes de dominio público o bienes comunes, incluyendo los glaciares, humedales, todos los lagos navegables o no, y las lagunas en tierras de propiedad del Estado. Sin embargo, luego de las audiencias públicas, uno de los pocos avances que hemos logrado es que los glaciares sean bienes del dominio público. Bueno, no es menor, pero ya estaba la ley de glaciares, por eso se aceptó. Con respecto al camino de Sirga, dice, tal como está redactado el proyecto de modificación del Código Civil, solo los dueños colindantes con ríos públicos podrán acceder y gozar de sus costas. No solo reduce de 35 a 15 metros esta restricción al dominio, es decir, apenas se sancione el Código Civil va a haber miles y miles de kilómetros que vamos a perder. Pero además suprime el carácter de calle o camino público esa franja de terreno, lo que aniquilaría la posibilidad de acceder al mismo por parte de los demás, claro, ciudadanos. Para lo, a que los más nos mate, nosotros, inclusive en el caso que tenemos allá, o muchos de los que están acá en barrios que han tenido problemas con el agua o dependen de canales que pasan por un privado o los ha hecho un privado, estas cosas te destartan o tenés menos artilugios legales para demandar o no. Bueno, esto es de Luciano también. Luciano Arruga, comienza los peritajes del ex destacamento de Lomas del Mirador. Buenos Aires, 19 de noviembre, en el marco del día 34 de Acampe y Vigilia que llevan adelante los familiares y amigos de Luciano Arruga, este martes 19 a las 9, el equipo argentino de Antropología Forense iniciará los trabajos en el último lugar donde fue visto con vida el joven de 16 años, el 31 de enero del 2009. Conseguimos el peritaje gracias a la lucha, sin bajar ninguna bandera. Luciano se merece que busquemos justicia. No nos para ni compra nadie. No nos paga, debe ser. No ni nos para ni no compra no, nadie. No nos para ni compra nadie. Afirmaron desde familiares y aclararon que mantendrán el acampe en reclamo de la entrega del ex destacamento para convertirlo en un espacio para la memoria independiente del Estado. Ahí está, ¿ves lo que leías hoy vos de lo de Garrido? O lo que decía Leo. Está bueno esto, dice, hoy a las 33 días de vigilia del ex en el ex destacamento de Lomas del Mirador, familiares y amigos de Luciano Arruga recibimos una noticia que reforzó lo que pensábamos. Luchando, organizados, se cumplen nuestras reivindicaciones. La noticia es que mañana, martes 19 del 11 a las 9 horas, comienza la investigación antropológica forense a cargo del equipo argentino de antropología forense en este siniestro lugar donde Luciano fue visto por última vez. Este peritaje va a agotar las posibilidades de localización en el lugar de restos óseos humanos o de otros elementos de utilidad para la causa. SIC, Juzgado Federal de lo Criminal y Correccional número 1 de Morón, Secretaría número 3. Es decir que nos acercaremos más al cumplimiento de nuestro derecho a saber toda la verdad. Qué bien. Aclaramos que nuestras exigencias son dos y que solo levantaremos esta vigilia cuando se cumplan. Seguimos en este ex destacamento a la espera de que el poder político se haga responsable de que, una vez terminada la investigación, este lugar se convierta en un espacio para la memoria, con absoluta independencia del Estado, en recuerdo de nuestro querido Luciano y en lucha por todos los pibes de los barrios que la policía reprime, mata y desaparece con la complicidad de los poderes de turno. ¡Pra! Eso es para lo que dicen que acá no pasa nada, que... Pero viste cómo la gente ahí vigila y exigiendo que el lugar se transforme en un lugar sano, ¿no? Que no estén malos ratas esas. Más de 6.000 trabajadores marcharon en Neuquén en el marco de la jornada de lucha de la CTA. Bien. Y a ver esta. Y esta sobre... Pero bueno, se podría leer. Bien, bastante larga, ¿no? Pero podemos el título dice el poder farandulero y feudal. Esto es sobre la noticia sobre los cambios de gabinete que hubo en esta semana a nivel nacional y, bueno, como para hacer un resumen, ¿no? Esto es una nota por Silvana Melo y comenta, los chicos fumigados en el Chaco, los huichis fronterizos, los bebés guaraníes muertos de agua mala, los conformoseños, los desaparecidos juaristas de Santiago del Estero, la confesión de Zamora, desempleo cero de Capitanich, el gatillo ligerísimo en Loma del Mirador, el Halloween de Insaurralde, el panóptico del Tigre, el Paco y la marginación extrema de Buenos Aires, los desnutridos ocultos de Tucumán, la reunión del gabinete de Alperovich en Cancún, Beatriz Rojas montada en un camello, la foto en el desfile de cara, toda la careta, ¿no? La carcova, Diego Duarte asesinado bajo una tonelada de basura, adolescentes muertos por la policía, niños víctimas de las guerras narco, ¿no? Cartón, farándula y feudalismo, la construcción del postpoder con gobernadores en red, ricos y clientelares, provincias pobres y pueblos subyugados por el empleo estatal y la escasez estratégicamente subsidiada. Estratégicamente subsidiada, eso me parece bien, porque está así, está dividido todo el país, lo dividen supuestamente con subsidios grandes, porque no estamos hablando de platita, con gobernadores que están ligados al poder nacional, y sigue todo igual que hace 200 y pico, 300 años, de todos entrados en Buenos Aires, como que acá no vive nadie y somos toda una manga de infelices. Me cago en estos tipos, loco. Sí. Bueno, tenemos algunas cosas también que podemos nombrar, que bueno, dentro de todo lo que se hace aquí en Bolsón, ¿no? Que hay gente que por ahí hace cosas, que eso es lo bueno, ¿no? De ir haciendo, ¿no? Está bueno. Ayer vos no estuviste. Lo podemos hablar, pero. Sí. Lo que quería contar un poquito, que va a pasar este fin de semana ahí en la Puesta del Ternero. Esa. Es una leyenda del Choi que se llama, que es la segunda media maratón de la cuesta. Acá nos han dejado un folleto que ha traído acá Valentín de la escuela, espectacular, ¿no? Segunda media maratón de la cuesta. Sí, la leyenda del Choi, deja tu huella. Sí. Distancias 21 kilómetros, 10 kilómetros, y hay escolares con caminata. Sí, yo voy con la caminata, voy con la caminata porque después laburé demasiado esta semana. Y bueno, hay un encuentro también de motos, ¿no? Porque esto no sabía, de motos clásicas, una colección Abril, se llama, de Argentina, 10 años, que también se va a sumar a este encuentro, uh-huh. La leyenda del Choique, ¿no? Más información para aquel que quiera llamar, para tener más ideas. Inscribirse también, ¿no? Al teléfono al 02944-492-480 o al celular 2944-21-4053 o un mail, el mail linkiman@gmail.com o la www.leyendadelchoique.com. Esto lo organiza la escuela número 211, Lucinda Quintupura y Cuyé. Qué gran. Domingo 24 de noviembre a las 11 de la mañana. Vamos a ver si nos encontramos por ahí. Está bueno para disfrutar, pasar ahí en familia o no, caminando un poco y disfrutando el lugar, que es hermoso, la cuesta, para todos aquellos que conocen, el que no se pueda acercar. Va a haber para conocer. Va a haber comida, alimentos, va a haber, ¿no?, venta de artesanías también. Y nada, ¿vamos a escuchar algo? ¿Qué te parece? Y vamos a escuchar una música que seguro ahí en un ratito nos va a posicionar nuestros oídos. La del, creo que Barrio del Gueto, ¿no? Vamos con el Barrio del Gueto. Dedicada a Dani. ¡Ahora! Ahí sale. Creativo que me ayuda a redactar de mejor forma lo que vivo. Si me ponen una valla no la salto, la derribo. Si me ponen bombo y caja lo percibo y me motivo. Y así es como yo sigo, pendiente de lo mío. Si me ayuda yo te ayudo, si me apaña voy contigo. La alegría está en los detalles más simples del camino. Tú te ciegas, no lo ves y pasas desapercibido. Ok, sin maestro ni sensei, vengo tranquila y fumando Mary Jane. Conecta el alparlante y ponle play, rap sin ley. Siempre nos cambia la face, matando la rutina y lo monótono del day day. Día a día la rima en melodía, me hace sentir que yo y mi rap tenemos una sintonía. El rap es de vida, lo que realmente te llena. Sonríe, dice yeah, cuando rima buena suena. Esta es la música de calle, friend. Ya te invito a viajar. Esta es la la música de calle para que pueda concientizar. Acércate, así va derribando, vaya. Es música de calle, calle, que vaya. Prepárate y comprenda que acá cultura de la calle conciencia. Respira nuevos avisos se tocan tu puerta. No te quedes sentado, ver que pase tu estrella. Es difícil aquí afuera correr. Comienza la carrera, tal vez el mañana nunca llega. Vivencia que contar en un track rec. Ponle play, sonidos del gueto, se entregó mi barrio. Hey, tú, ponte tú de pie. Nunca te dejes caer. Fracciones de segundos que marcaron diferencia. Cada mañana hilo un nuevo capítulo, nueva vivencia. Lágrimas, sonrisa, forma de afrontar la vida. Cruda ciudad, nuevos aires se respiran. Música, sonido que no se detiene. Rompe el estigma, suma tal viaje, vida, cultura de calle, conectando con conciencia. No reprimas lo que sientas, expresa, suelta lo que te apresa y fuera. Yeah. Esta es la música de calle, prendida, te invito a viajar. Esta es la música de calle para que pueda concientizar. Acércate, así va derribando, vaya. Es música de calle, calle, que vaya. Prepárate y comprenda que acá cultura de la calle conciencia. Así es como suena, estoy. Ahí le damos y le aplicamos a graffiti. Hey, sí. Entre las ramas se conecta. Buena secta, buena vibra y cultura que la calle manifiesta. Hey, así es como toma. Cierta música de calle con conciencia real. Te digo, y dime tú, ¿y qué va a pasar cuando no haya represión y sea todo real? Habrá música en toda la esquina, desde aquí a la China, hasta la esquina, en la casa de la vecina. Y el ruido del micro no la molestaría. Y que me sería, ni saben que la música es un remedio que te sana las heridas. Quien no lo decía, hey, boom, cultura de la calle con Dios ya. La música de calle, prendida, te invito a viajar. Esta es la música de calle para que pueda concientizar. Acércate, así va derribando, vaya. Es música de calle, calle, que vaya. Prepárate y comprenda que acá de la calle conciencia. Un cultura, un cultura de la calle, un cultura de la calle, cultura de la calle, cultura, un cultura, un cultura, un cultura de la calle, un cultura de la calle, cultura de la calle. Me voy a comprar de vuelta. Bueno. Hijos del Camino suena así diariamente, no, en los días viernes de 17 siempre a 19 horas en Radio La Negra 91 4455 710. Y estamos con los Peñi, la Lamueni y las noticias Mapuche. Muy bien. Huiliche, Pehuenche, Tehuelche, Guluche, Picunche, Huelche, May. Así que sí, estamos en la parte donde leemos el Auquín, Piuque, Mapu, diario digital. Diario digital, sí. Que responde al pueblo organizado mapuche, ¿no? Que claro. En todo este tiempo de resistencia, desde que llegó la corona española y todas esas cosas que nos han ido pasando y la forma que ha subsistido nuestro pueblo, hoy en día estamos en internet y bueno, podemos leer este diario digital. Y viene con una noticia así como que las comunidades mapuches del Puel Willimapu rechazan la instalación de hidroeléctricas y pisciculturas. Esto, Javi, está pasando el pasado miércoles 13 de noviembre. Una amplia participación de comunidades mapuches huiliches se manifestaron en Fuchono por la defensa del territorio Puel Willimapu y sus aguas. Las comunidades rechazan categóricamente la llegada de empresas hidroeléctricas y pisciculturas que buscan seguir interviniendo las aguas y el territorio mapuche de Puel Willimapu, afectando gravemente nuestra cosmovisión y cultura, señalan en una declaración conjunta. Asimismo, se solidarizan con el preso político mapucho Facundo Jones Wala, encarcelado injustamente a través de un montaje político judicial. Esto es lo que está pasando, ¿no? A nuestro Peñi lo tienen preso. por no ser acorde a las políticas, digamos, ¿no? Tanto... Encima, esto de la piscicultura es recontaminante. ¿Te acordás que nos contaba también un flaco que venía de allá? Usan piletones grandes, hacen el alimento, el creo alimento que le dan, sí. Es terrible para tener obtener grandes peces y todo eso. Pero y el agua corre, claro. El agua sigue corriendo, digamos, entonces es imposible tomar esa agua, es imposible. Encima, con todo esto de que sucede, ¿no? A mí me pasa esto de cuando hablo con la gente y digo, pero agua potable, ¿tenés en tu casa? Sí, pero sale poca. Y en verano, olvídalo, no tenemos agua. ¿Y cuál es el agua que puedo rescatar para la siembra o algo? Y la del río. Bueno, bien. Ahí bien. Pero, ¿te das cuenta de que no tenés agua? Bueno, sí, pero en algunos casos. Tener agua tengo. Pero estás en conflicto con el agua. Bueno, sí, porque hay veces que no tengo agua. Entonces, ese razonamiento cuesta. Sí, sí, claro. Cuesta que la gente se dé cuenta de que estamos en problema. Y de hecho, si tenés bastante... Y no tampoco la regular, no regularlo, sino cuidar un poquito más. Tengo, si te tengo. Oh, ese que agarra y se pone a lavar el auto, la camioneta, la bicicleta, el perro, ¿no? Lo dejo abierto porque no llego a regar el parquizado que tengo y la dejo abierta y va. A sí. mismo en el municipio acá también, ¿no? Les encanta regar. A veces vos venís en la mañana de allá. Y ahí lo que es el aeropuerto es una cosa de loco, otra que las aguas danzantes. Están tirando ese agua a lo loco ahí, todo el bulevar igual, está re lindo porque te deja el pasto verde, pero qué manera de derrochar agua. Se derrocha agua, sí, sí, sí, y por ahí capaz que, bueno, debe ser agua aparte potable. Aparte que no hay, loco, hay barrios que no tienen agua, le está costando un periquete. Poco respeto, ¿no? Bueno, otra que viene también del sábado, Pueblo Mapuche llama a la unidad para continuar lucha por autodeterminación y defensa de la vida. Este es el contexto que se dan las elecciones en la República Chilena, ¿no? Las que, claro, si hubo el otro fin de semana. Nosotros lo hicimos, el otro día nos dijimos mucho igual. Igual, no importa tampoco tanto. Porque es sobre una nación inventada, sobre una nación... Claro. Que oprime, o sea, no es plurinacional, por decirlo de alguna forma. Claro. Siempre está excluyéndolo. Y inclusive Bachelet, que ya estuvo de presidenta, sí. ¿No? Sí, porque sí. Eso no nos olvidemos, ya estuvo ahí. Claro, ya estuvo presidenta, se postuló de nuevo, tenía el 40% de votos, no le alcanzó y ahora tiene que volver. Lo que te iba a decir es ese 40% de votos, vos sabés que... Fue a votar de toda la población el 40 y algo. Sí, sí, gente. Yo le hice. ¿Por qué la no es mitad. Obligatorio? No, eso no, está bueno. No te cobran multas por no ir a votar. Eso se tiene que lograr. Pero no, porque acá está armado el sistema político y de votación está armado en base a toda la gente que vos captás mediante todos los. ¿Cómo se llama esto? Los punteros que hay, barrial y por zona. Acá dije así. Claro, otro sistema político, digamos. Sí, sí. Se tendría que volver. Optativo. Se tendría que decidir si no votar. Si bueno, realmente es que es repetido. Continuando, digamos, con noticias de Gulumapu, dice, comuneros mapuche increpan a secretario general de la OEA y piden asilo político en Bolivia. Los comuneros mapuche Melinao Licán solicitan refugio político en Bolivia. Denunciando ser víctimas de amenazas de muerte por parte del Estado chileno y de paramilitares. En ese contexto, increparon duramente al secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, por aplicar sistemáticamente cuando fue ministro de la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche. Sí, lo tuvieron enfrente y ahí nomás le dijeron, che, pero vos estuviste increpando demasiado a nuestro pueblo y... Nos perseguiste siempre. Hola, Diego. Y claro, con esta ley antiterrorista tan maldita, no tan fea, tan horrible, tan poco social, tan... Nada, discriminatoria, no representativa, pero nada, es más fácil, ¿viste? Los que están arriba tienen que simplificar en la cantidad de quilombo que tienen y mandan fruta con esta clase de leyes. Está todo diversificado, ¿no? Mirá, necesario un cambio realmente firme. Esta es un bajón. Estaría, bueno, en algún momento nos vamos a tener que dar la oportunidad de hablar con alguien acá. Dice Chubut, la radio mapuche tehuelche, traulein.com, nacida de la ley de medios, dejó de transmitir, dice esta. Esto a fines de febrero, la primer radio mapuche tehuelche surgida de la aplicación de la ley de medios 26.522 fue inaugurada en un emotivo acto que contó con la participación de numerosos representantes de comunidades, de pueblos originarios de Chubut. Dice, no se sabe las razones, pero desde hace ya varias semanas que la radio Chauvelin.com, nos estamos juntando todos, dice, ¿no? Carece de programación en la frecuencia modulada 89.7 que dejó de transmitir a casi 9 meses de su apertura. ¿A 9 meses? A 9 meses de apertura ya dejó de funcionar. Esta radio, por ahí sí, podemos leer mejor el no encuentro la flechita. Leer mejor la nota. Esta nota viene en el Auquín Piuquén Mapu, en Diario Digital. A fines de primero. O sea, 9 meses, no terminó el año y no se pudo... No pudo seguir retransmitiendo. Vamos a ampliar un poco esta noticia, a ver qué es la 89.7. Bueno, estamos aquí en Hijos del Camino 90.1, recordamos la radio que estamos escuchando y que leemos cada vez que hacemos un programa noticias, ¿no?, que tienen que ver con el pueblo o nación mapuche. Algo me habían contado esto, a ver, vamos a leer un poquito. Dice, las cortinas del estudio que se había montado en la vivienda ubicada sobre el pasaje Cóndor al 1700 del barrio Estación permanecen cerradas, al igual que la tranquera. No hay cartel alguno que indique que allí funcionó la emisora que se presentó como la primera radio mapuche tehuelche de la provincia del Chubut. Y ni siquiera los vecinos parecen estar al tanto de que hasta hace unos meses funcionaba una radio. Cabe recordar que el 27 de febrero de este año se concretó la presentación y puesta en funcionamiento de este espacio de comunicación surgido en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cabe recordar que el 27 de febrero, en esta oportunidad, el acto contó con la presencia de representantes de las comunidades de Las Salinas, Sierras de Teca, Nahuelpan, Sierra Colorada, Lago Rosario, Comunidad Quilodrán, Antileo. También tomaron parte concejales, autoridades municipales, el AFCA. Ahí sí, cuando tienen que inaugurar están todos. Fue Andina, integrante de la Juventud Nuevo Espacio Peronista, entre todos otros. El proyecto, que ahora parece haber quedado trunco, se puso en marcha gracias al aporte de equipos que habría hecho la Comisión Nacional de Comunicaciones, mientras que el resto de los equipamientos y los pequeños detalles fueron aportes de las mismas comunidades. Esta nota salió... Esta es la nota que sale cuando... Bien. Cuando inauguraban, cuando se inauguró, ¿viste?, la inauguración oficial de la radio. Que esto está fechado el 28 de febrero, en el verano. Sí, sí, sí. Bueno, una noticia bastante... Bueno, igual por ahí nosotros tenemos reuniones acá y no es fácil sostener, digamos, un medio de comunicación. No es complicado. Es complicadísimo. Las radios, sobre todo comunitarias, que se mantienen con el... Con el soporte de la gente que la integra, o de la organización que la fundó, que no tienen ninguna subvención de ningún lado, es complicado, ¿no? No solo en la parte de dinero, sino también en lo que es físico, ¿no? De estar en la presencia, de estar, hacer los programas, la grilla, porque lleva tiempo y laburo también. Después, otra noticia que también llama la atención, vamos a leer un poquito, dice Neuquén. Paichile Antreago desistió de ingresar al Rehue para evitar provocaciones de Fischer. Mirá. Con Fischer está siempre, está todo mal. Dice, al enterarse de que la policía no los acompañaría en el ingreso al Rehue, espacio sagrado mapuche, para realizar una ceremonia, la comunidad Paichile Antreago decidió tramitar en la justicia la orden para hacer efectiva la medida cautelar vigente. Íbamos con mujeres embarazadas, ancianos, y primero está la integridad física de los integrantes de la comunidad. Fischer tenía gente de la zona y que estaban dispuestos a golpearnos, sostuvieron. La semana pasada, la comunidad Paichile Antreago había informado que el sábado ingresaría al lote que hoy está en manos del norteamericano William Fischer para realizar una ceremonia en el Rehue, reconocido por la justicia a través de una medida cautelar de la Cámara de San Martín. El huarquén de la comunidad, Lorenzo Loncón, dijo que desistieron ingresar este fin de semana porque, por un lado, la policía les informó que no les acompañaría dentro del lote privado por no contar con una orden de la justicia que así les indicaría y por la presencia de un grupo de personas en el lugar. Íbamos con mujeres embarazadas, ancianos, y primero está la integridad física de los integrantes de la comunidad. No vamos a llevar a nadie a que sea sometido al maltrato que ya hemos vivido, dijo Loncón. En tanto, apuntó que... Vamos a volver a hacer los trámites que tengamos que hacer ante la justicia y la policía y lograr nuestro objetivo. La idea es entrar, custodiado por la policía, porque sabemos que Fischer tenía gente de la zona y que estaban dispuestos a golpearnos. y no queremos que eso pase como en los tiempos de la colonia. Dijo que en agosto habían realizado una presentación en la justicia y que habían tenido una respuesta favorable. Por eso a nosotros nos extrañó que ahora tuviéramos ese problema. Vamos a volver a insistir en la justicia para poder volver al Rehue de acuerdo a un día que sea de luna llena. Insistir en la justicia para que la policía nos acompañe, porque esto de desconocer un fallo de la Corte Interamericana es una vergüenza para el Estado argentino y la justicia neuquina. Hemos esperado más de 500 años esperando que nos respeten. Lo del fondo de la propiedad comunitaria se resolverá cuando se ejecute la ley 21.160, dijo el Huercán. Queremos hacer la ceremonia para armonizarnos con el Rehue. Presentaremos una nota formal a la justicia y la policía nuevamente porque tiene que garantizarnos ese derecho. Esto salió por el diario Andino y publicado por el Auquín Piuquema. La justicia los amparó para la utilización del Rehue, que uh-huh. está dentro de la propiedad de este yanqui. De este, sí, de este yanqui, este norteamericano Fisher. Fisher, creo que se han escrito un montón de notas acerca de este, tipo y de los atropellos que ha pasado la gente, ¿no? Vamos a leer otra notita. Dice Eric Catrileo. Dice él: hemos sido perseguidos, encarcelados y muertos por recuperar nuestro territorio. Eric Catrileo. Ajá. Del LOF en resistencia, Yeupeco Catrileo denuncia la represión policial chilena, la amenaza de las forestales, el conflicto del agua para todo el territorio y la asociatividad en las comunidades mapuche. Allá hay carabineros, no le importa allanar a las 5 de la mañana a un niñito de 5 años y ponerle el arma a una lamien que no tiene posibilidad de escapar y se le tira una lacrimógena, describe un comunero. El LOF Yeupeco Catrileo es la comunidad donde fuerzas especiales chilenas asesinaron por la espalda a Huaychafe Matías Catrileo en 2008. Pedazos de basura. Son una porquería. Esta, mirá, masivo parín mapuche en fondo en recuperación del canelo. Quiero leerlo porque no me quería quedar con las ganas. No, está bien. Esto dice: a 35 días de continuo control territorial al interior del predio del canelo, entre este 16 de noviembre, diferentes LOF mapuche en la zona de Arauco desarrollaron un palín, reafirmando su voluntad de continuar con los procesos de recuperación territorial y la solidaridad con todos los presos políticos mapuches. Bueno, el juego del palín es un juego ancestral, ¿no? Ancestral, ¿no? Después hay una milonga dedicada a la lucha del pueblo mapuche. Si usted la quiere escuchar, puede entrar a la página Auquín Piuquén Mapu. Y bueno, es Tenicacio Luna. Esto, el legislador Luis Esquivel: hay inacción provincial en la preservación del enterratorio aborigen. El legislador Luis Esquivel, Frente para la Victoria del Bloque, expresó que hubo y hay inacción de la provincia en aplicar la legislación vigente y preservar el enterramiento aborigen descubierto en las grutas. Esto fue un descubrimiento que hubo que no habíamos visto. A ver, dice el artículo 6 de la... El legislador explicó que la ley provincial número 3041 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico establece claramente el procedimiento a seguir ante descubrimientos de estas características y la autoridad que debe intervenir, que es el área de cultura de la provincia. El artículo 6 de la ley establece patentemente que en el caso de los bienes inmuebles en el dominio privado, bosque petrificado, enterratorio, huellas fósiles, etcétera, el Estado provincial convendrá con los propietarios lo necesario para su estudio, prospección, excavación y o conservación, en caso de no contar con el consentimiento amigable del propietario. El Estado provincial podrá establecer la ocupación temporaria del área dentro de la cual se encuentre o presume encontrarse el bien o los bienes de valor arqueológico o paleontológico, señaló Esquivel. Continuó el legislador sanantoniense manifestando que en el artículo 8, la ley número 3041, especifica evidentemente que si se determinara a la necesidad de conservar el inmueble o el yacimiento, el Estado provincial podrá imponer una servidumbre o disponer la expropiación, ya sea del inmueble o del yacimiento. La indemnización por expropiación se hará sobre el valor inmueble, sin que la presencia de bienes arqueológicos o paleontológicos otorgue un mayor valor al mismo. También indicó Esquivel que la Dirección de Cultura Municipal solicitó al Secretario de Cultura Provincial, Carlos Magliarelli, el 7 de octubre, que intervenga dado que es el área provincial que debe aplicar la mencionada ley sin que hasta el momento haya habido acción alguna de su parte. Por todo esto, resulta claro la incomprensible inacción de la provincia en esta problemática tan sensible a nuestra región. Por lo que esperamos que a la brevedad haga lo que le corresponde, que es tomar intervención y determinar las acciones necesarias para la conservación del lugar. Del lugar, concluyó el legislador. Esto salió en Aquín Pico y Mapu, pero viene desde el ADN Digital, también otra página que publica noticias, y bueno, y pudo publicar esto. Bueno, después tenemos otra, otro, el Mapu Express, que también tiene algunas noticias que vienen desde hace un tiempo y está bastante actualizado esta página. Y esta viene el 21 de noviembre, dice: suspenden preparación de juicio contra Machi Celestino Córdoba. La suspenden, mirá. Sí, que estaban pidiendo los abogados. Sí. Entonces este jueves quedó suspendida hasta el 2 de diciembre la audiencia de preparación de juicio oral del Machi Celestino Córdoba Tránsito, acusado por el atentado incendiario al Fundo Santa Isabel de Cajón y a la granja Lumagüe de General López. Bueno. Comunidad Huente Huincul Mapu apoya a Huarquén Daniel Melinao por injusta condena y persecución. Daniel Melinao y otros tres comuneros fueron condenados por irrumpir una actividad encabezada por el ministro de Salud en la comuna de Ercilla. El año 2012, esta condena por desórdenes públicos se da en la antesala de nuevos juicios que inician contra el Huarquén Daniel Melinao y otros miembros de la comunidad Huente Huincul Mapu. Esto es más grave. Endesa reconoce lo cruel que es y falta a la verdad ante la justicia. Con enfado reaccionaron trabajadores y vecinos del sector, junto al senador Alejandro Navarro, al leer la misiva de la Empresa Nacional de Electricidad respecto a la alimentación que por orden judicial deben facilitar la entrega de esta a los manifestantes que están en la chimenea de la termoeléctrica Bocamina Segunda, además de una clara manipulación. Son unas ratas. Endesa. Sí. No varía mucho la sigla, ¿eh? Después en el seno son todo lo mismo. Sí. Familia de Juan Pablo Jiménez pedirá cambio de fiscal a 9 meses de homicidio. La mañana de este miércoles, estudiantes y amigos de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical muerto a causa de una bala al interior de la empresa AZ, protestaron en San Joaquín a 9 meses del homicidio. Los familiares destacan el peritaje privado que refuta la hipótesis de la bala loca, antecedente con el que pedirán nueva bala loca. Caso de penalización a radioemisora mapuche es destacado en informe internacional. El informe 2013 sobre impunidad en países de América Latina y el Caribe, hecho por la Alianza de IFEX en América Latina y el Caribe, IFEX ALS, destaca el caso chileno de Mireya Manquepillán Huanquil, directora de la radio Quimche Mapu, emisora comunitaria mapuche del Valle Puquiñé de la región de Los Ríos. Este martes se presentará en Buenos Aires libro de la comunidad de historia mapuche. Mira, el próximo martes 26 de noviembre a las 19 horas se lanzará en el Hotel Bowen el primer libro de la comunidad de historia mapuche, escrito por 14 profesionales, hombres y mujeres mapuche. Busca aportar a la autorreflexión a ambos lados de la cordillera, en temas diversos como la historia, poesía, la migración, vamos a abrir un poquito para poder continuar leyendo, ¿no? Felipe Gutiérrez, la independencia y los desgarros coloniales, la dispersión y la reconstrucción sociopolítica, los cuerpos que resisten a las estrategias multiculturales y la escritura para permanecer en el tiempo. Estos son, a grandes rasgos, los elementos que se discuten y debaten al interior del libro Ta'in Filke Tripa Rakiswan Meleun, historia, colonialismo y resistencia. Desde el país mapuche, que interpretado en castellano quiere decir nuestras distintas formas de pensarnos. El libro es una publicación autogestionada de la comunidad Historia Mapuche, un colectivo de mujeres y hombres profesionales mapuche de Curumapu, Chile, lo que desde sus distintas veredas profesionales aportan a esta unidad de pensarse como mapuche en las actuales sociedades chilenas y argentinas. La presentación de este libro, dice Andrés Cuyul, miembro de la CHIEM, es un indicador de efecto, si se quiere, de una apuesta amplia que incluye seguir generando ideas y pensamiento autónomo mapuche a ambos lados de la cordillera, que nos permita proyección como pueblo. La publicación será presentada este martes 26 en el Salón Consular, primero, planta baja, del Hotel Bowen, Avenida Callao 360, a las 19 horas. La exposición estará a cargo de Margarita Calfio Montalva y Claudio Alvarado Lincopi, de la CHEM, y será comentado por el docente e investigador Marcelo Balco y el historiador dirigente de la comunidad mapuche de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Nilo Cayuqueo. La provocación de presentarlo acá en Buenos Aires se condice con la apuesta de la CHEM por poner en relieve la producción de conocimientos de parte del que no ha tenido voz en la historiografía, en las etnografías, ni estudios sociales contemporáneos, ni modernos coloniales. Esto en el contexto de los capitales de los países neocolonizadores, como lo son Chile y Argentina, quienes tradicionalmente, a través de sus ideologías y clases dominantes, dejan nuestra expresión en los museos y librerías que abundan en estas ciudades. Esto lo dice Andrés Cuyul. Le preguntan, ¿no?, justo a Andrés, ¿cuál creen que es la importancia de presentarlo en Polmapu y cuál podría ser el aporte de esta discusión en este lado del territorio? Dice, nosotros asumimos una idea de país mapuche, amplia, de territorio que contiene, además de lo físico y sus personas, vivencias, historia, subjetividad a partir de procesos históricos y políticos que no son propios y que ayudan a entender lo que somos hoy en día, con distintas identidades y devenires. Esa determinación la entendemos como parte de nuestro ser mapuche en la actualidad. Esto ha implicado que nos vinculemos desde nuestras singularidades, en Chile y en Argentina, con hermanas y hermanos polche, así como procesos de intercambio constante a ambos lados de la cordillera en distintas temáticas, y la producción colectiva de pensamiento mapuche no está ajena al intercambio de ideas, personas, así como se intercambian la yerba mate, remedios naturales, sanadores, mapuches, etc. Procesos que se vienen llevando a cabo desde más de la fundación de los actuales Estado-Nación chileno y argentino. Este libro es solo parte de esta larga relación Puelmapu, Gulumapu. No es casualidad que dos miembros de la CHEM que estamos residiendo temporalmente en Argentina estemos acá para presentar este libro. Somos parte de ese devenir, pienso que lo encarnamos. Los contextos son contradictorios y las formas de dominación solapadas en tiempos de programas neoliberales, donde en el caso mapuche de Puelmapu, por ejemplo, ya no es el Estado con la extracción petrolera a la que afecta el territorio, sino una empresa transnacional de conocida reputación de daño a la vida y la salud. ¿Con quién debatir esto? ¿Qué hay detrás de este tipo de estrategias? ¿Qué posibilidades tenemos de desarrollarnos en ese escenario de agresión socioterritorial? Todas son cuestiones que debemos pensar y reflexionar de cara a las demás dimensiones de nuestra vida y proyección a este lado de la cordillera, junto con nuestras hermanas y hermanos de acá. La entrevista sigue, ¿no? Y dice, ¿podrías comentarnos cuál es la idea de este colectivo, la comunidad de historia mapuche, y cuáles son sus acciones a ambos lados de la cordillera? La CHIEM es una entidad en construcción abierta, en pensarnos nosotros, un pensarnos nosotros como mapuche en sociedad y en tanto tal, poner a disposición nuestro trabajo profesional de investigación, de reflexión y experiencia de las organizaciones mapuche y militancias que vivimos y hemos vivido, para la proyección reflexiva de un pueblo en las distintas áreas del conocimiento. En ese sentido, nos situamos en la actualidad, pero con un sentido histórico que nos permite entender nuestra realidad actual, de tal forma de buscar caminos, pensarlos y poner eso a disposición del movimiento mapuche amplio, pensar y construir desde dicho movimiento como parte de él, una producción que apoye el liberarnos de los asedíos coloniales y neoliberales, actuales para nuestra proyección autonómica mapuche. Y claro, somos la mayoría profesionales e investigadores mapuche, como te decía, de distintas realidades socioterritoriales, del campo, la ciudad, del sur, del norte, que apuestan a generar otros conocimientos desde lo mapuche, problematizando nuestra historia y nuestra realidad actual en tanto colectivo y nación. Y como tenemos distintas historias y trayectorias, una buena parte de ellas tienen relación con nuestro compartir y estar a este lado de la cordillera, como sostuvieron los antiguos mapuches. Hoy somos nosotros que viajamos y estamos en este lugar, también aportando el debate, revitalizando redes sociales entre ambos lados. De eso se trata. Estamos impulsando fuertemente que se sumen a esta iniciativa hermanas y hermanos de Puel Mapu. Por eso esta provocación, esta presentación en Buenos Aires y asimismo se hará en Neuquén, como ya se hizo también en Bariloche. Bueno, interesante, ¿no? También el libro trata de temas diversos como salud, poesía, migración o historia, como el rol de los parlamentos y la relación del pueblo mapuche con la república. ¿Cuál es el sentido de integrar esa diversidad de temas y qué los articula? La diversidad de temas refleja la diversidad de personas, hombres y mujeres mapuche, de distintas historias y orígenes que han transitado por experiencias diversas que decantan en un pensarnos juntos en la diversidad de posicionamientos, pero en la unidad en tanto promover la proyección de nuestro pueblo inserto en relaciones de poder estructurales, donde la relación con las sociedades nacionales y organizaciones jurídicas nos han obligado a pensarnos en los diversos planos de la actividad de la producción y reproducción sociocultural contemporánea. Es por ello que la memoria, la reflexión a partir de nuestras instituciones sociopolíticas pasadas y recientes, el ordenamiento de la vida a presión de una entidad de dominación y hegemonía como lo es el Estado, entre otros, son nuestra preocupación encarnada en nuestras experiencias y nuestros temas abordados en este libro. Insisto, solo como indicador de un proceso que se inicia y cuya vocación es pensarnos como pueblo, sumar y proyectarnos a través del ejercicio intelectual que renueve en forma de cascadas de ideas, que limpie la vieja tradición aniquilosada, es en el conocimiento parido en metodología colonizante, moldeadora de territorios e ideas de la cual somos aún reproductores, no solo víctimas. Esta es la nota que salió el Mapu Express a raíz de la presentación del libro, ¿no? La comunidad de historia mapuche. Comunidad de historia mapuche, el CHM. Estaría bueno tratar de conseguirlo, vamos a ver si nuestros amigos. Podemos pedir. ¿Por qué no? Ahora que tenemos... Vos sabés que en la Quimpio Quemapu hay otra presentación del libro que quiero ver porque lo había leído hace un ratito. Y mirá que bueno. Perdón. Sí. A ver. Wow. Yeah. Piden... A ver, para. Acá está. El primer foro sudamericano de derecho indígena sobre patrimonios y territorios. Dice Rafael Curtoni, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, habló sobre el primer foro sudamericano de derechos indígenas sobre patrimonios y territorios, que tendrá lugar en la ciudad de Olavarría el 27 de noviembre. Olavarría. Muchos han tratado de seguir trabajando creyendo que la arqueología no tiene nada que ver con las problemáticas contemporáneas, y nosotros tenemos una visión totalmente distinta, expresó. Así es, esto bueno, es el 27 de noviembre en Olavarría. Bueno, se puede dar la oportunidad de llegarse al lugar y bueno, y ver de qué se trata esto. Por ahí tenemos, bueno, el Nien Mapu Quintuante, este Nien que tanto dolor nos ha traído en el sentido de lucha, ¿no? Y un montón de cosas, han hecho una tala de árboles en este espacio, ¿no? Una tela de árbol, qué animal. Es un lugar sagrado mapuche y ahora le han dado, pero con todo. Después hay otra. Comunidad mapuche contra Hidroeléctrica Trancura. Uh-huh. Movilizaciones ahí. Sí. Esto fue el miércoles 20. Uh-huh. En Valdivia, comunidades protestaron por reivindicación de tierras y presos políticos mapuche. Esto fue en la región de Los Ríos. Marcharon por el centro de Valdivia en protesta por la reivindicación de tierras y la liberación de los presos políticos mapuche. En la oportunidad quemaron un muñeco de forma simbólica frente a la intendencia. En la forma simbólica de Bachelet, porque ahí le veo la fotito justita. Sea. Deberá emitir informe, la CEA deberá emitir informe por reclamo mapuche contra la piscicultura en Futrono. ¿Qué onda? ¿Podríamos ver? El Tribunal Ambiental notificó a la Dirección Ejecutiva del CEA que se declaró admisible de la reclamación presentada por las comunidades mapuches de Futrono. A ver, creo que hay un audio ahí, a ver si suena. Es cortito. Bueno, lo que... No, bueno, no se escucha. Se escucha. Bueno, entonces esto está pasando, digamos, en... Igual es lo que estábamos leyendo hoy sobre la instalación de las hidroeléctricas, las pisciculturas, ¿no? Sí, exactamente es eso. Bueno, presentación de libros sobre comunidades mapuche de la región del Nahuel Huapi en Bariloche. Ahí está. Sí. Esto es lo que vamos a poner a leer más. Fue ayer. Se invitó al público en general a la presentación del libro Volver al Territorio, Memoria Mapuche en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Esta editorial es de la Facultad de Filosofía y Letras Universitarias de Buenos Aires. Autoría de Sebastián Valverde, Florencia Trentini, Alejandra Pérez y Gerardo Chioldi. Será el próximo sábado a las 12 horas en el aula número 6 del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. La entrada es libre y gratuita. Sí, también gratuita. Bueno, ¿qué dice? A ver. Esta obra es el resultado de una labor conjunta entre estas comunidades, las comunidades de Mapuche, Huenchupán, Maliqueo y Tacul Cheuque, junto a docentes, graduados y estudiantes de la mencionada Casa de Estudios. Algunos también forman parte del CONICET y la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura. Trabajo efectuado en el marco de un proyecto de voluntariado universitario de Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación. También se presentará la obra. Estudios de Antropología Rural, compilada por Alejandro Balazote y Juan Carlos Radovich. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, esto es 2013, que incluye artículos referidos a estas familias, además de la comunidad mapuche Quinquintreu y Huirichay. Comunidades mapuche, Huenchupán, Maliqueo, Quintriqueo, Tacul, Cheuque y Huirichay. Acá está el programa, dice Economía, Política y Formaciones Sociales de Frontera, Etnicidades y Territorios en Redefinición de la sección Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letra y Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil a través del Programa de Voluntariado Universitario, Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura. Bueno, eso va a suceder este sábado a las 12 en Furiloche, Guarría. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? UNICEF llama a no aplicar a legislación antiterrorista a menores de edad. Esto es en Gulumapu. Sí, ya lo sabe cómo decírselo, basta. Usa la ley esa para aplacar a las comunidades. Sí, no, pero es verdad. Hasta en organismos internacionales le han llamado la atención a Piñera y a todo el sistema eso, de gobierno que existe, ¿no? Que condena a nosotros. Ojalá que, mirá, uno nunca va a perder la esperanza, pero ojalá. Obviamente me parece que va a Bachelet la que va a volver a ganar. Esperemos que tenga mínima consideración, ya que tuvo una vez en la presidencia y habrá visto cómo se manejaba los tejemanejes de semejante poder. A ver si puede hacer cambios un poquito más radical. No, ni siquiera radical. Un poquito más. Un cambio radical jugado, significa loco. Que sí, cambie sí. Todo y sea de verdad. Jugate un poquito. Un ser humano. Un poco más jugado, ¿viste? Hay mucho rencor, me parece. Sí, hay mucho resentimiento. Sí, sí. Hay muchas cuestiones que hay que ir sanando. Sí. Ya. Sí, por ese lado, ¿no? Es verdad. Pero lamentablemente hay gente que no lo quiere hacer. Es que es difícil. Yo me he dado cuenta que es difícil. Es complicado. Sí. Para todo, para mí, para bueno, cada uno lo tendrá que ver por su lado. Pero todo un proceso militarista en conjunto con mucha violencia, mucho racismo, ¿no? Racismo, las empresas, o sea, ¿viste esto del apadrinazgo o el patrocinio, sí. Más bien, ¿cómo se llama? Patriarcado. Patriarcado. Bueno, pues tiene relación. Es muy esto de señor, esa cuestión, ¿no? Señor policía, señor juez, señor ta ta ta, y son realmente muy, sí, esas personas mienten de respeto, de miedo, de ni siquiera nos han enseñado de no contradecir, o sea, son entidades que son grandes, es una lucha entidades, ¿no? Constante, ellos cómo, ¿no?, se van a equivocar, y si se equivocan, bueno, pero no es que como que hay que bajar esos pilares. Y Y sumado a lo que leíamos del párrafo de la nota que hizo Leo, de sumarse, uh-huh, claro, sumarse, salir a la calle y participar, y si no, pensarlo, por lo menos lo empezás a pensar mínimamente de tu cabecita, y ahí ya inicia un cambio, ¿no? Ya en su momento capaz que llegues a participar, a manifestarte de otra manera, pero mínimamente cualquier persona que se piense, ¿no?, desde su mismo ser, que las cosas que de uno tenemos que ir viendo y transformando desde nuestra vida cada uno. Feley, vamos a pasar entonces al próximo bloque con un tema de una banda que se llama Racia. Esto es metal pesado y es una banda de un lugar como la Walmart. Que suene. Mayores en la población. juntos y contados quienes valoran lo nuestro. Capitales extranjeros, privatización, superpoblación, superdesocupación. Hola. Hola, sonaba en el aire esta banda que se llama Racia, que el disco se llama Desde Abajo, y tienen en la tapa un caballo, o sea, es un como un malón, y el caballo es Picasso. Y el Picasso, Picasso fue, o sea, me contaban hoy un Peñi, me contaba que el Picasso fue uno de los caballos que usaba la comunidad Nahuel Tru. Que en la Hueltru le robó el caballo a un militar, un general, sí. Un general, un teniente, no, bien, no sé bien qué era, pero le robó ese caballo y luego ellos combatían con él, o sea, reproducieron el caballo y combatían con ese caballo. Bien. Así que bueno, los chicos de estos Racia nos dejaron un tema que se llama Malos Aires. Felicidades, chicos, muy buen disco. Sí, muy bueno. A sala llena fue presentado el libro La Voz de los Locos. Hacemos un comentario que nos quedó de la noticia del anterior. En la Quintube salió, dice: el pasado viernes, y en una sala repleta de público, se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro de Santiago el lanzamiento del libro La Voz de los Locos, una selección de 10 años de reportaje de la Quintube. El libro, que incluye 30 de los mejores trabajos publicados desde el año 2003, fue presentado por su compilador, el periodista Pedro Cayuqueo, y tres invitados. Bien, bastante presentación de libros, por suerte, ¿no? Por para suerte, para seguir investigando esta historia que no nos contaron, ¿no? Y concientizando también a la gente que de pronto capaz que está escuchando en la radio y no sabe o le interesa, puede conseguir alguno de estos libros y nada, y ampliar un poco más el conocimiento, eso es importante. Sí, sí. Bueno, escuchamos otro temita más, ¿por qué no? Vamos a poner otro temita para mover un poco las caderas. A ver si les da. No puedo parar. No puedo parar. No puedo. Butumbata. Batumata, ¿no? Batumata. Algo así. Esa era no podía dejar de golpear la mesita. Bueno, llegamos a la parte donde leemos la agencia Pulsar. Sí, la agencia Pulsar. América resiste. Y... siempre vemos este diario digital que es bastante amplio la información y por lo general siempre leemos esta. Sí, hay pequeños títulos, dice Venezuela, Congreso ratifica otorgar poderes especiales para dictar leyes al presidente Nicolás Maduro. En Perú, víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori exigen reparación. La ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, informó que las mujeres y las familias víctimas de casos de esterilización forzadas están reclamando al gobierno y al Poder Judicial también. Nicaragua acuerda con México la extradición de condenados en caso Televisa. Los 18 mexicanos que guardan prisión en Nicaragua desde el año pasado por el caso Televisa serán trasladados a México a cumplir la condena en su país, informó la presidenta. Justicia para el pueblo Ixil, deuda pendiente. Esto lo quería ampliar un cachito, me interesaba. Bueno. Por Rosalinda Hernández Alarcón. El fallo de 3 magistrados no ha acabado una lucha de años de miles de personas. La anulación del juicio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt de ninguna manera significa que las mujeres y hombres que dieron su testimonio estén derrotados. Su convicción de seguir demandando justicia la reiteraron en el Encuentro Internacional de Justicia en Transición, realizado en la ciudad de Guatemala los pasados 14 y 15 de noviembre, donde también se destacó el compromiso político que enfrentan las organizaciones sociales dispuestas a continuar la tarea titánica de derribar la impunidad y recuperar la verdad histórica en este país centroamericano, lo que implica actuar cerca y junto a las personas sobrevivientes del genocidio. Doña Juana, quien testificó acerca de las agresiones que sufrió como mujer junto a su mamá, tías y vecinas, solicitó a organizaciones nacionales e internacionales que continúen acompañando su lucha por la justicia y por la paz, ambos derechos que le han negado como pueblo y como mujeres durante la guerra y en la actualidad. Con voz firme, reiteró que sus testimonios fueron verdad. No somos mentirosos ni calumniadores. Hemos sufrido mucho y vamos a seguir pidiendo justicia. Expresó su preocupación por la violencia que viven en sus comunidades, donde se sienten amenazados por los ricos por la construcción de grandes hidroeléctricas y porque el gobierno está prometiendo miles de quetzales a expatrulleros. Explicó que a partir de los testimonios en ese proceso judicial, volvamos a recordar sobre el dictador que quedó libre, lo anularon. La violencia sexual quedó demostrada como un patrón sistemático, y ello ocurrió porque mujeres valientes traspasaron barreras, rompieron el silencio y gritaron al mundo su historia, misma que militares y sectores de poder han querido ocultar durante décadas. Pero en la actualidad, más mujeres están dispuestas a denunciar tales hechos, en tanto han descubierto que es posible sanar heridas a través de la búsqueda de justicia. Entre las reflexiones destaca lo expresado por Francisca Gómez, quien afirmó que la sociedad civil organizada le corresponde hacer un blindaje social a favor de la justicia y la memoria, luchando contra el olvido y el miedo, ya que es necesario tomar en consideración que en Guatemala las víctimas del genocidio han tenido que enfrentar muchos obstáculos, los cuales no han terminado. Ojalá que concientice más gente y se pueda resolver tanto dolor. Brasil, Organización de Derechos Humanos, analizó la situación de amenazados de desalojos por las obras del Mundial. Siguen con el tema del Mundial, ¿no? Y hasta que no... No, se va a pudrir todo, en el mismo Mundial se va a pudrir todo. Sí. Esto es una idea mía, ¿no? Pero aparentemente parece que sí, la gente no tiene ganas de ver un Mundial, por lo menos la de... ¿Te acordás? Vos la que contaba, la del narco ese que dijo, acá no... Se va a pudrir todo cuando los quieran sacar o cuando se haga el Mundial en las mismas fechas. Vos sabés que, bueno, esto no lo pude ver bien, pero me lo contó un amigo, ¿no? Que había salido un narco diciendo dentro de la cárcel, 20 y pico de años el narco, diciendo, pero usted qué piensa, que van a hacer un Mundial, acá la gente se está muriendo de hambre y ustedes quieren hacer un Mundial. Están loquitos. Esperemos que no sea. Ecuador tendrá acceso a miles de documentos que Petrolera Chevron pretendía ocultar. Una corte de apelaciones en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, dictaminó que el Ecuador sí puede hacer uso de miles de documentos que la empresa petrolera Chevron pretendía ocultar. Brasil, el Ministerio Público de Pará suspende la concesión de un área forestal. Exigió la inmediata anulación del edicto que otorgó más de 400.000 hectáreas a la industria maderera, según el estudio encargado por el Ministerio Público Federal del Estado. Bueno, menos mal. 400.000 hectáreas, viene al norte eso. Paraguay, una gran caravana repudió a los 23 senadores que rechazaron el desafuero de Víctor Bogado. Alrededor de 10.000 autos se movilizaron en Asunción en la llamada caravana contra la impunidad. Se trata de un acto de repudio a los 23 senadores que rechazaron el desafuero. Bolivia, autoridades aseguran que doble aguinaldo para trabajadores no provocará aumento de inflación. El gobierno boliviano decretó que los trabajadores del país recibirán un segundo aguinaldo el fin de año como reconocimiento al esfuerzo que han realizado. Bueno, América Latina, retos para garantizar el derecho al aborto. Por Liliana, esta es una nota por Liliana Hendel, que es una participante de las organizaciones. Sí. A la conferencia de aborto con medicamentos en 2004 en Johannesburgo, Sudáfrica. Decidieron impulsar acciones para articular esfuerzos en la región y en 2005 integraron el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Los pasados 4 y 5 de noviembre se realizó en Buenos Aires, Argentina, la segunda conferencia subregional Cono Sur del CLACA. Ya desde las palabras de apertura, Silvina Ramos, del Comité Coordinador Sedes CLACA Argentina, señaló la importancia de insistir en las alianzas estratégicas y tomar en cuenta las diferencias locales para avanzar en temas como investigación, reforma legal, provisión de servicios, que en la región sean diversificados, líneas telefónicas o políticas de reducción de riesgos y daños. Temas centrales que atravesaron paneles y discusiones a lo largo de 2 días de intenso trabajo. Especial interés generó el panel sobre laicismo y democracia, ya que a pesar de las orientaciones de centro-izquierda de la región, aún el aborto inseguro y sus consecuencias siguen siendo un nudo que no se desata y que no existe en la agenda de los grandes medios de comunicación. Susana Chávez Alvarado, secretaria ejecutiva de la CLACA, señaló la ausencia de estándares de calidad y, si bien dijo, se avanzaron muchísimo, no se reconoce la situación de vulnerabilidad y no hay respuestas para las víctimas, incluso en países donde está contemplado el aborto en el Código Penal. Profesionales de diversas formaciones y origen coincidieron en que cada vez es mayor la brecha entre la opinión pública y los tomadores de decisiones. Uh-huh. Eso es lo que está pasando, ¿no? Pero cada vez se está marcando más esto. Porque la gente, o lo que llamamos uh-huh. gente, nosotros, uh-huh. estamos, o tratamos de concientizar más. ¿No? Pero queremos concientizar más, o sea, sí. Esto es así, loco, vos fijate, y más, y tratamos de comunicarlo, y lo charlamos, y lo discutimos, y lo debatimos. Uh-huh. Y es buenísimo. Pero es verdad que cada vez se está abriendo más la brecha entre nosotros, que estamos capaz más con más información en nuestra cabeza, y los que están tomando las decisiones que están arriba, que siguen haciendo como si acá no pasara nada. Entonces esa brecha se está alargando, pero ¿cómo la acercamos? Manifestando, haciendo, luchando, quejándose o hablando, haciendo cosas para movilizar un poquito el ajite. Hay avances de modelos que operan y funcionan en la Ciudad de México, Uruguay y Brasil. Y también avances jurídicos al declarar la maternidad forzada como degradante y el embarazo forzado como tortura. Sin embargo, el sistema se ensaña, abundó Chávez. La violación del secreto profesional y la objeción de conciencia acentúan el maltrato y el castigo. Voy a bajar un poquito esto. Bueno. No solo cada país es diferente del otro en las dificultades que enfrenta la región. Cada uno tiene dentro de sí enormes diferencias entre zonas urbanas y rurales y las diferencias políticas y religiosas de los diferentes gobiernos internos. En ese sentido, dijo Lucy Garrido, Uruguay, el país resistió el gran golpe que fue el veto del ex presidente Tabaré Vázquez y las maniobras posteriores de la derecha contra 100 años de laicismo, de educación laica, pública y gratuita. Bueno, esperemos que generemos más conciencia en el mundo. Acá hay un cartelito de una señora que lo tiene a mano y dice: aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Tatara. Bueno, acá nos quedan unas notas más. En Perú también hubo unos acontecimientos. Trabajadores azucareros protestan contra empresa exigiendo aumento de sueldos. Más de 1.500 trabajadores de la empresa agroindustrial Laredo, ubicada en Trujillo, al norte de Perú, paralizaron durante 24 horas sus labores como protesta contra su centro de labores que se niega a aumentarles el sueldo. Durante la paralización de 24 horas, la empresa dejó de producir más de 5.000 toneladas de caña de azúcar. El dirigente de los trabajadores azucareros, Celso Dávila Cifuentes, explicó que no solo están exigiendo un aumento de sueldo, sino también en la suma de la asignación escolar y vacacional. El aumento que exigimos no va a llevar a la quiebra a la empresa, señalaron los trabajadores. Luego de la paralización, los dirigentes sindicales anunciaron que sostendrán una mesa de negociaciones con los directivos. Bueno, eso es lo que siempre dice. Bueno, la cosa que ojalá era hora. La caña de azúcar le han sacado a América Latina desde la sangre de la tierra. La caña de azúcar ha destruido miles de lugares, de Cuba a todo el norte de Brasil, durante cuántos años. Y siguen explotándolo. Más que para 24 horas no tendrían que... No, está bien. Todo a su tiempo. Bueno, en Colombia, miles de mujeres marchan en Bogotá en apoyo a la construcción de la paz. En apoyo a la construcción de la paz. Ve toda la gente agarrada de las manos. Eso, eso está muy, muy bueno. Muy emocionante. Cerca de 10.000 colombianas marcharon este viernes por las principales calles de la ciudad. De las principales calles de la ciudad de Bogotá. Para llamar la atención de la población y de las autoridades sobre la necesidad de buscar y construir la paz en el país. Eso es importante. Viste que nos contaba el amigo con el que estábamos laburando esta semana, que es una guerra que no tiene fin, está tan diversificada de gente, de paramilitares, de gobernantes, de traficantes, es un despelote, ¿no? No, basta, la gente pide paz, la gente en la calle está pidiendo paz. Uno de sus objetivos principales fue exigir al gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC que mantenga la voluntad política para continuar con las actuales negociaciones de paz. Ojalá que se logre. Ojalá en que ese sea. País tan hermoso que encima tiene una música espectacular. Bueno, pasamos a un tema. Pasamos a un tema y ya a la vuelta nos hacemos una reseña de algunas cositas y nos despedimos. Escuchamos un temita que viene desde México. Pero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi gusto y ni modo. Mi caja latina y yo bien vestido, y con mis alhajas de oro. En mi mano derecha, un cuerno de chivo, y en la otra, un kilo de polvo. Mi buena tejana y botas de avestruz y mi cinturón piteado. Un buen alipús y chaleco de venado para que San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado. Viaje y no quiero hacerlo en vano. Quiero que me entierren con mi último contrabando. Si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo. Quiero en mi velorio no más mis amigos, los que anden en este rollo. Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo, que jueguen baraja y también gallos finos, como hacen los meros toros. Voy dejar en mis funerales todos los gastos pagados. Que toque una banda y un buen conjunto cuando ya me esté pelando, que se oiga muy fuerte el corrido de mi último contrabando. Adornen mi tumba entera con goma y ramas de mota. Y quiero, si se pudiera, entiérrenme con mi troca, nomás pa' que vean que la tierra no se tragó cualquier cosa. Estamos en el aire aquí, 91. Sí, en la radio La Negra, popular y libertaria. Y estamos llegando al fin. Sí, se está terminando. Se termina el Hijo del Camino de del la día fecha. Viernes, con un hermoso día, como que se viene el veranito para disfrutar, para laburar, para estar afuera. Saludo para la gente del barrio La Aldea y seguro para las chicas que están haciendo barra ahí. Que le sigan metiendo nomás. Esa. Viene embarrada. Bueno, yo, bueno, no sé cómo nos organizamos. No, está bien. Tengo una invitación varias. Una es la de la leyenda de Choy, que recuerden, esto es en la Cuesta del Ternero, donde se va a hacer una maratón de a partir de las 9:30, distancias entre 21 kilómetros, 10 kilómetros, hay escolares, hay una de 100 metros, creo que es para los que no pueden caminar mucho, esa lo pongo yo, ¿no? Bueno. Así que se pueden ir con la familia, con los chicos tranquilamente, hay animales, ¿no? Hay un lindo... Es campo. Pero es bonito, es hermoso. El campo es bonito, qué bonito. Es hermoso, a mí me encanta. Bueno, eso por un lado, y después hoy ya se juntaban en Esquel, la red Jarilla, y tenía unas cositas acá para leer que se llama Semillas Libres, es una declaración de principios, y dice: nosotras y nosotros, guardianes y guardianas de Semillas de las Américas reunidos, dice que reconocemos, valoramos y honramos y agradecemos la herencia de los pueblos en la labor de criar, domesticar, diversificar, preservar, compartir, multiplicar y facilitar la evolución de la semilla criolla y nativa. Estas semillas, digo, son el fundamento de la soberanía y autonomía alimentaria, la salud y la permanencia de los pueblos y su cultura en los territorios. Constituyen un bien común y un patrimonio planetario al servicio de la humanidad. Bueno, es bastante tensa la nota, pero la cuestión es que la red Jarilla se juntan en Esquel, en una escuela que creo que es la 218, o algo de 8 tiene, 18, al lado de la gendarmería. Y comienza hoy y es como que va a ser todo el fin de semana. O sea, van a estar el sábado, domingo. Muy bueno. Y mañana sábado se presenta una persona que viene del Ministerio Agrícola, que es un, digamos, de alguna forma un aliado de la red Jarilla, y va a hablar sobre el tema de la ley de semillas, que está rotando en diferentes despachos, vamos a decirlo, de gente que tiene esto de la decisión, ¿no? Sí, justamente, lo que toma la decisión, está bien. Entonces, como que van a hablar un poquito de eso, así que está más porque que interesante. Porque la ley de semilla había quedado como encajonada, ¿no? No siguió avanzando. Sí, la historia. No siguió avanzando, pero está, y bueno, y hay una presión de una empresa como Monsanto, que la quiere meter porque la implementaron ellos y bueno. O sea, en Chile y está implementada, no sí, olvidemos eso. En Chile ya está implementada, bueno, cuestión que eso trae cada vez más conflictos, entonces hay que estar cada vez más adepto a los conflictos y hay que ver con quién tenemos los conflictos también, ¿no? Sí. Así que bueno, están invitados a Esquel a poder desarrollar este evento, participar, informarse y bueno, poder difundir luego en sus hogares o en sus puestos de expresión y comentar lo que sucede verdaderamente con la semilla y con todo lo que tiene que ver con la vida. Yo me despido, Javi. Bueno. Le digo adiós a Marcos, a todas las personas que están de alguna forma hicieron posible este programa y bueno, nos estaremos viendo o nos estaremos escuchando a todo eso. Sí, mira, y te cuento también que hoy hay un, o sea, continuando con el Festival de Derecho, Ejercer Derecho, que sí, comenzó la semana pasada, ¿te acordás? Uh-huh. Hoy viernes 22 hay un espectáculo con grupo Tutú Marambá en la escuela número 372. Y un festival de música y de la orquesta Nave Tierra en el CEM 10. Eso hoy, a las 6:30. Y mañana sábado 23, que va a estar bueno eso también, en el Instituto de Formación Docente, a las 8 de la noche, uh-huh, está la proyección de la película Tocar y Luchar, que es para todo el público, y en la presentación de orquestas Nave Tierra y La Bolsonesa. Eso es para mañana a las 8 en el Instituto de Formación Docente. Bien. Así que el que quiera acercarse, va a estar bueno. La película es sobre la música y los niños y sobre unas políticas implementadas en Venezuela, que está muy bueno para ver. Sí. Y nada más, y nos vamos con una pequeña lectura que siempre le metemos ahí al final antes de escuchar el tema final, y nos veremos el próximo viernes, como siempre, en este espacio que nos da la Radio La Negra, FM 90.1. Entonces podremos disfrutar y honrar las cosas de este mundo sin atribuirles la importancia y el peso que no tienen. Podremos participar en la danza de la creación y llevar una vida activa sin apegarnos a los resultados y sin imponer exigencias exageradas al mundo. Lléname, hazme feliz, hazme sentir seguro. Dime quién soy. El mundo no puede darnos esas cosas, y cuando nos despojamos de estas expectativas, desaparece todo el sufrimiento creado por nosotros mismos. Thank you.